En un momento dijimos, bueno, pasemos a una sala más grande, que era Timbre 4, 150 personas, 20 personas más. Y teníamos miedo de no llenar. Y yo quería llenar porque eso nos garantizaba poder continuar. Entonces la llamé desesperada a May y le dije, por favor, danos una mano, no podés anunciar esto, es de esta obra, no sé qué, no sé qué, porque sabíamos que si se anunciaba acá, por lo menos esa la llenábamos. Claro. Y May me dijo, obvio, ya, me encanta la obra, lo hacemos. Y lo anunció y teníamos gente para, no sé, 4 funciones más. Entonces ustedes fueron un poco que nos dieron el primer empujón para poder continuar y ahí se armó como el... Es que es buena de verdad. Es muy buena, es una historia y a mí el género me... No vi mucho, vi la de Malvinas que me rompió la cabeza. Y bueno, esa es tope de gama. Y Viper enteros. Y las dos me parecieron muy, muy buenas y con distintas, que es con los protagonistas haciendo una suerte de perfo que te cuenta la historia con material de archivo, y es alucinante, me pareció espectacular. Sí, tiene algo muy fuerte el teatro documental, que es que muchas veces lo que pasa con el lenguaje poético y con el arte, ¿no? Que quizás pueden gestionar conflictos, problemas de la vida cotidiana que no se están resolviendo y que en un espacio artístico tienen mejor circulación. Y, por ejemplo, en el caso de Campo Minado, la obra que citaba sobre Malvinas, que escribió y dirige Lola Arias. Es increíble. Bueno, están en escena 3 excombatientes argentinos y 3 excombatientes ingleses. Juntos hacen una obra donde cada quien da su versión, o sea, de un tema picante, si los hay. Y, sin embargo, hay algo donde... comulgan en haber transitado la misma experiencia, aunque tengan puntos de vista distintos. Incluso seguro que la experiencia de hacer la obra les revela un nuevo punto de vista y pueden comprender algo de lo que pasaba del otro lado. Es una obra que tiene a mí me rompió años. La cabeza y además es... Hay protagonistas, porque vos hablás de Malvinas, entonces decís, che, si van a hablar de Malvinas, pero no, todos son protagonistas, estuvieron ahí, entonces sí. Es realmente muy buena. Y entonces cuando vi el recurso o el género, no sé cómo se llama, en Imprenteros, dije, ah, esto es buenísimo también, pero no es que cualquier cosa que hagas de ese género está bueno, pero... No, es muy difícil hacerlo. Me están contando la historia, son protagonistas, te cuentan, está muy bueno, la verdad, me encantó. Sí, es muy difícil encontrar el punto en el que un material... No toda historia. ¿Cómo? No toda historia es para ese género. No, o sí, pero es difícil encontrar el procedimiento escénico que equilibre, que sea un material sensible, pero artístico, que no tenga golpe bajo, que no se victimice, que no agreda, que no se auto... No sé, es como... Es muy sensible, es muy difícil y bueno, ahí está un poco el oficio, ¿no? Poder equilibrar los puntos de la obra. ¿Dónde son las 3 funciones que quedan? En el Picadero, viernes 8 de la noche, pero hay una el jueves 11, también a las 8 de la noche, una agregada y con eso cerramos el año. Perdón, la vida extraordinaria le quedan 3 también, ¿no? Sí, en los miércoles a las 8 para en el Picadero. Pero primero, vamos a una. Querés ir abriendo casilleros. Exacto, porque después no me queda. ¿Cuándo es? Porque me agregaste una... Quedan 3 funciones. ¿Cuándo son las de Imprenteros? Viernes a las 8 y hay una el jueves a las 8, el jueves 11. Ah, son los próximos 3 viernes. Próximo 2 viernes y un jueves. Próximo 2... O sea, 3 viernes. No, 2 viernes y un... 2 viernes y un jueves, Imprenteros. Sí. ¿Dónde saco entradas? Y bueno, lo puedes sacar por Plateanet o ahí en el teatro. O en Imprenteros, perfecto. Punto y aparte. ¿Hay otra obra? Sí, sí, sí, porque hace mucho teatro, Lorena. Sí, yo hago 7 obras. ¡Wow! ¡7! Pará, yo doy la cara por Imprenteros, es la que vi, Yo doy Imprenteros, la cara por... vayan, que es espectacular, yo doy pongo la cara yo. Yo doy la cara por Imprenteros, también doy ya la cara... Ya está tomada, por... da por la otra, pues está tomada. Estoy apoyando, perdóname, prefiero estar solo, okay. Quédate solo, no hay ningún problema. Doy la cara por La Vida Extraordinaria, entonces, que la debo haber visto 4 o 5 veces. ¿Qué? Ponele. Sí. Es una obra que la gente ve más de una vez. Ah, sí. En general todas, todas estas que estamos nombrando se ven las cautivas. Sí. Y cautivas también, las cautivas. ¿Están la cara por cautivas? Claro, sí. Pero las cautivas no tienen funciones ahora. Claro, ya estamos sin funciones. Por no la cara por cautivas. Estamos chiviando lo que... Para el año que viene. Mirá, justamente son 7 obras porque en algunas dirijo y otras actúo. Y algunas están todo el tiempo en escena y otras son más itinerantes, más como si tocara la banda, ¿viste? Tienen fechas sueltas. Lo que a mí me gusta es que son todas piezas artísticas de dramaturgia contemporánea, de autoras o autores jóvenes, bueno, jóvenes, algunos ya están un poco jóvenes, en otra, jóvenes. Actuales, vivas, vivos, digamos, dramaturgia argentina, y que todas me representan y me da orgullo que se vean. Entonces también siento que convoco y que voy a quedar bien, ¿entendés? Claro. Sí, sí, como que invito a algo que está bueno, que es interesante, que en general en todas predomina el humor. Todas para mí hacen, dejan una huella interesante. Bien. ¿Cómo te llevas con el fenómeno envidiosa? Mira, al principio... ¿No dijiste, esto va a ser tremendo? ¿Haces un papel y después empezás a ver? No, yo pensé que hacía un papel y seguía por colectora, ¿me entendés? Claro. Como que me había encantado, me parecía buenísimo, pero no imaginé la repercusión. Digo, lo repito también en otras notas, Griselda también lo dice, obviamente que esperaban que esté bueno y que guste, pero que la repercusión superó las expectativas. Eso como, en términos generales. Después en particular no imaginé que iba a pasar eso con mi personaje, con las escenas de la terapia. Y al principio estaba un poquito más, como más de querusa en la calle, ¿me entendés? Como que no me reconocían. Y estaba bueno eso, ¿no? Como de pronto yo veía gente que veía la serie en el bondi, estaba con el celular ahí, y yo estaba al lado y no sabían que era yo. ¿En serio? Claro. Muy bueno. O en un restaurante que decían, hablaban de la serie en la mesa de al lado, y en nuestra mesa nos dábamos cuenta que esto escuchábamos y no se daba. Era distinto. Claro. Entonces, después, cuando salió En el Barro, no sé, me parece que por acumulación, con las notas y no sé qué. Acumulación de 7 obras. Está en el barro, está en el miedo. Che, esta piba no es alguien. Claro. Bueno, ahí por ahí empieza a pasar ahora. Y ahora veo un poco los cuchicheos. Voy a un lugar y veo que están así. Sí, sí, sí. Todo eso. O que se fijan en el celular y que te miran. Sí, sí, también. Como vuelta. Que a ver si es. Sí. Yo necesito preguntar esto, ya que decís que hay un abanico, bueno, de muchas obras de teatro independiente, y yo no puedo parar de pensar en una madre haciendo un montón de cosas, más siendo madre. Entonces, ¿cómo se combina eso? ¿Cómo llevas la maternidad junto a la Lorena profesional, que de repente, además, le explota todo esto? Sí. Malabareando, primero. Segundo, para mí hay como una cosa de las redes que ya sabemos, que muestran una cosa que después todo es más relativo. Quiero decir, parece que estoy más afuera que adentro de mi casa, y estoy más en mi casa que de lo que parece, y a la vez me gusta, digo, las noches, y sí, estoy trabajando. Claro. Cuando la gente descansa, cena, se divierte, yo estoy trabajando. Desde las noches, mi hijo me dice, mami, ¿hoy estás o tenés obra? Y el día que digo, no, hoy no tengo obra, es como, es excepcional. Entonces... Pero la verdad es que estoy bastante en mi casa y muy concentrada este año porque mi hijo terminó séptimo, entonces era un año para estar ahí. Entonces, sí, a ver. Entonces, no tomaste 14 otras obras que te habías tomado. Sí, te digo que sí, que algunas cosas poquitas este año. No, como por ahí alguna cosa que me gusta participar, que es ir a dar una charla no sé dónde, o participar de no sé qué, bueno, quizás eso me lo tuve. O las notas. Hola, de estar a 500 pedidos de notas. Pero Lorena Vega eligió Perros de la Calle para hablar hoy. No digas así que me van a matar. Para 4775-6688 para Consultorio Express lo hacemos. 4775-6688. Yo no puedo creer que Lu estaba casada 20 años mirando el video. Dijo, me separo. Dijo, le gustó lo que dijo la psicóloga. Dijo, me separo. Hablando de eso, en Netflix estoy viendo, vos sabés que hay una película por la cual me separé y me cambió la vida esa película. Ah, sí. Y le están dando. No sé por qué, Random es una película del 2000 o 2000. Debe andar por ahí, sí. O 2001. Y de repente está en Netflix y la veo con las películas más vistas, pero no sé por qué de repente una película de hace 25 años. La estoy viendo, está intacta la película. Está espectacular. ¿Cómo se llama? El Último Beso. La voy a anotar, pero. Anotala. La última vez que me recomendaste está una película. Intacta. Es una película hace 20 años. Es de 2006. Es casi tan deprimente como Mi Primer Beso. Ah, de Macaulay. El Último Beso. Es una película espectacular. Me la anoté. Tiene 25 años, pero está... No la habrán puesto. ¿La viste? Está buenísima. No la vi, estoy pensando que no la vi. Está buenísima la peli. Una película tenés una, italiana. ¿Una peli así, Lore? ¿Que te haya roto la cabeza? Sí, sí, que me rompieron la cabeza, sí. Pero estaba pensando en la temática que estabas diciendo. Hay una que está buena que se llama Fiesta de Aniversario. Una película yankee que los guionistas son los actores, no sé si siguen siendo pareja, creo que es del 2002 o no sé, por ahí, que es una pareja cool, de gente del mundo del arte en Estados Unidos, que hacen su fiesta de aniversario, y a través de toda la noche vas viendo cómo en realidad la cosa no está tan bien y los problemas de todo se va desatando, desmadrando. Ah, está buenísima, buenísima, buenísima. Y hay unos cameos, está Gwyneth Paltrow y hay como otros, claro, actores que están haciendo algunos de ellos mismos. En esta, en el último beso, 2001. En el último beso, son todos treintañeros que están en la temática de. Algunos están para tener un hijo, la familia, y otros es, tengo un hijo y pifié, no estoy para esto, y otros, vámonos de viaje porque la vida es una, escapémonos, por eso te digo, estaba muy bien. A los 30 me interpelaron. Muy bien. Esta también tiene ahí, ¿sí?, un poco esa onda. Esta está muy buena, pero hay una película para cada crisis, para, ¿no? Cuando, claro, ves el celular, que es como un StarTAC, y ahí decís, qué sí, locura, claro. Un BlackBerry. No había teléfono, vos pensás esto, no había WhatsApp, no había teléfonos inteligentes, no había YouTube, no había nada de lo que hay hoy. Era otro mundo, y a su vez, los conflictos también, pero vos te das cuenta que hay cosas que decís por el llamado, él no, es como, claro, si bien no modifica, se nota el paso del tiempo en ese sentido, pero está muy bien. Rington polifónico. ¿Puede llegar un mate? Porque está como trabado, ¿no? Tenía la aduana, está difícil. Llega a algunos lugares nomás. ¿Cuántas veces te piden? A algunos lugares llega, a otros no. Había que resuelven sus propios problemas y se lo preparan. A Franchella, cuando va a un cumpleaños, la gente le dice, ¿me haces un...? A vos te están pidiendo que... Bueno, ahora doble, ahora competencia. Sí, ahí está, doble mate le llegó. Una conferencia de prensa. Ahí está, dilemas. Estaba con este, estaba ahí. ¿Qué dejo acá? Dilema para la psicóloga. ¿Cómo lo resolvés? Ah, ¿y ahora? Me piden consulta, sí. Yo soy acumulador. ¿La más random que te pidieron? Entré a un bar y había una señora grande que me dice, ay, pero como ya medio al borde del llanto. Crisis. Crisis. Y yo le digo, no, como le iba a explicar, ¿sabes? Que me dijo, no, ya sé que no soy psicoanalista, yo estoy mal, yo sé que vos me vas a escuchar igual, me vas a ayudar, estoy... Ahí está, te subiste, le dijiste algo. Un clona. Sí, vos para escuchar. Y sí, estamos muy rotos. Pero además, sí, los tenemos que ayudar. Sí, además, son 50 luquitas. Me di cuenta, yo viendo Envidiosa, me di cuenta que hay mucho de cómo te lo dice el psicólogo. Si la ves segura y la ves como... No se le mueve un músculo. No se lo mueve, decís, ¿sabes que tiene razón? Y ahí le sacamos la ficha a Rolón, que te, claro, lo dice con esa, sí, voz. La, así, cadencia es todo. Alguna vez lo usaste a Rolón para... Ese es título, lo usaste a Rolón para algo, para... Inspiración, la letra, por supuesto, un poco. Es inspiración. Rolón es inspiración, claro que sí. Y además, mi mamá es fanática de él, así que está muy presente en la familia. ¿Pero en quién te inspiraste, de verdad? O sea, ¿te inspiraste en alguien que pasó por tu vida? ¿Algún psicólogo? No pensé en alguien en particular, porque en las reuniones, viste, previas... Cada quien, el director, Gri, todos traíamos anécdotas, la asistente, como, claro, decíamos, sí, porque en mi terapia de algo en la mía, ¿viste cuando te dicen, viste cuando, claro, haces? Es mucho eso. Pero vos te analizás. Sí, sí, hace, okay, muchos años, pero me analicé con cuatro personas distintas. Entonces, claro, yo, bueno, creo que... Pero tengo cada una de esas cuatro personas hoy está viendo la serie diciendo, eso lo tomo eso de es mí. Mío. Buen casting. Eso es mío. Buen casting. Pero lo que pasa es que todo el mundo dice, eso es de mi psicoanalista. Entonces, claro, hay como una cosa generalizada, un patrón generalizado. También es cierto que lo estás haciendo en Buenos Aires, donde, claro, está lleno de psicoanalistas y donde todo el mundo se psicoanaliza. Sí, pero... O sea, hay mucha referencia para tomar, digo, todo el mundo tiene algo de decir, como esto me suena de... Sí, pero a nosotros nos llegan mensajes de gente de otros países que dicen que le hace acordar a su terapia. No sé, es muy loco. ¿Cómo preparas el personaje? ¿Vos hiciste un poco de memoria emotiva? No es esa mi técnica. Soy más formal yo, como que pienso cómo está el cuerpo, cómo es la mirada, cómo es el tiempo, el ritmo del decir, hasta el pestañeo. Como que yo en ese personaje pensé mucho que no tengo que pestañear tan seguido, ¿entendés? Bueno. Como lo entiendo mucho por ese lado. Después... Haces un poco la técnica del congelado que juega mi hija de 9 años, congelado. Sí, algo del congelado, sí. Y aparte no era fácil porque con tanta luz, por ahí te empieza a lagrimear el... Claro. Perdón, el mate. Entonces no quería que pareciera que se había emocionado la psicoanalista. O sea, no tiene sentimiento. Que tiene que pasar, claro. No, entonces, bueno, había como que... Te pienso que hay una herramienta ahí que no sé cómo manejás, que es, estás teniendo que no juzgar a una persona a la que todos, o sea, toda la audiencia está juzgando en ese momento. O sea, sí, todos los que estamos viendo eso estamos juzgando al personaje de ella. Ahí. Está bueno lo que decís. Y vos tenés que no juzgarla, pero al mismo tiempo tenemos que entender que no sos boluda, que adentro de tu cabeza sí la juzgás. Sí, pero había algo que yo hacía que... Quizás eso sí tiene que ver con... Ay, pero ¿por qué? ¿Me das agua? No, porque no, ahí estoy mejor. Porque yo pensaba realmente en las posibilidades, en el aspecto positivo del personaje. Y en eso por ahí el chiste que vos hacías, tomada por el personaje, porque me parece que es una persona que tiene que considerar que escucha. Que, no, y que tiene que considerar que tiene un camino, digamos, de aprendizaje, de recuperación. Entonces, si todo el tiempo, si ya la estaba mirando, juzgando, no, digamos, no, subestimándola, no, ya estaba, estaba clara cuál era la línea y no estaba bueno eso. En general, viste que cuando actúas algo, si de movida se sabe muy claro qué es lo que le pasa al personaje, un poco ya se ya cerrás claro. algo. No. Igual en la primera temporada, por lo menos la última no la vi, era graciosa esa cosa. ¿Y vos? ¿A vos te pasó? Viste que todos se lo hicimos de psicólogo queriendo sacarle sí. vos también algo del que a vos nunca te dejaron, a vos... Vos nunca te pasó. Sí, en la tercera además el tema es. En la tercera además el tema es. ¿Vos me querés a mí? ¿Quién? Como esa desesperación. Eso también, claro, por que tenemos todos porque nuestros psicólogos nos quieran y que nos quieran. Porque nos quieran todos, inclusive igual. Está obligado. Esta obligación que tenemos porque nos quieran todos, inclusive el psicólogo que vos le pagás para resolver el tema que necesitas aceptación de todos, pero querés aceptación de tu psicólogo también. Igual me quedé pensando por lo que contaste recién cuando entraste a ese bar y alguien que te plantea un problema. Que vos decís, necesitas, o que la gente necesita, o esas personas necesitan que alguien los escuche. Tal vez hay algo de eso en por qué también pega el personaje, ¿no? Porque hoy todo el mundo habla de sí mismo, está hablando como de sí mismo las redes, y tiene mucho que solamente ni siquiera quiere una solución, quiere alguien que le preste atención. Pensaba eso, que vos decís, bueno, tal vez no tengo que decir nada, simplemente mi personaje es que alguien que escucha el problema del otro. Sí, es un personaje que está en ese rol, y también, te digo, yo me saqué texto. De pronto en algunas escenas... digamos que teníamos la posibilidad obviamente de siempre de dar nuestra opinión y de aportar, yo decía bueno, pero acá me parece que es menos que ella, si no le estaba resolviendo algo o ya estaba explicando algo, obviamente lo charlábamos ahí y lo tenía que aprobar la dirección, la producción. ¿Había pasado una vez que una actriz se saque texto? Yo creo que sí, que okay, sí, porque okay. Cuando sentís que ya dijiste varias veces lo mismo, claro. O que ya está contado en algo que es una acción o en algo que dice el otro personaje, ¿para qué lo vas a decir vos? Sí, pasa eso, pero en el rol de la psicoanalista estaba bueno, viste, que esté más en la escucha y menos teniendo que aportando su, digamos, su bisturí. Bien. El bisturí era escuchar y dejarla venir. Y Lore, ¿cómo se explica, si es que se explica de alguna manera, la química con Griselda? Porque se generó algo ahí, me parece que traspasa. Sí. Primero, a mí siempre me gustó cómo actuaba ella, ni hablar. Y después ella vino a ver las obras que estábamos nombrando. Y ahí la conocí en persona. Antes nos habíamos visto, bueno, qué sé yo, algunos cruces así más sociales, pero no directo. Y cuando ella vino a ver esas obras y nos esperó para charlar a la salida, tenía un hondón, como yo dije, ¡ah! ¡Ah, es una genia! ¡Entiendo! Eso entiendo cuando ya que... iban a hacer en mi... No, antes. Muchos años antes. Me acuerdo a la salida de La Vida Extraordinaria, la que nombrábamos recién, que con Vale Lois, con mi amiga y compañera que hago la obra, dijimos, ¡ah, no, pero es... Ah, pero es divina, ¿no? Es lo más, tiene un hondón total, qué sé yo, no sé, algo había... Yo había quedado como ahí prendida de su onda, de cómo ella nos habló, de lo que veía de la obra. Bueno, como un mismo idioma. Y después algunas veces nos dijimos, ay, ojalá trabajemos juntas, ¿verdad? Estaba como ahí tirado al aire. Y bueno, y después cuando vino la propuesta, ya estábamos conocía, con ganas. Claro. ¿Entendés? Como estábamos muy entusiasmadas y nos escuchábamos. No sé, somos un poco del mismo pueblo, decimos nosotras. Somos las dos de Flores. Misma góndola, como. Sí, decimos. Misma góndola. Amigos, vamos a hablar ahora con alguien que es protagonista de Imprenteros. Habla por primera vez, hace mucho que no se ven, mi amigo Rodolfo. No puedo creer. El primo de Lorena Vega, el hombre, mi amigo de Barcelona, que me dijo, mi prima es actriz, y me lo decía yo, bueno, dale, Rodo, dale, déjate joder, prima, dale. ¿Eh? ¿Es prima de Rodolfo? Es el primo de la prima de Rodolfo. Una de las mejores barras que hemos conocido en Barcelona, así, claro, la prima de Rodolfo. La prima de Rodolfo. Sí, y... Esto es un escándalo, siento que es como un programa de... Sí, sorpresa. ¿No? Y Rodo, que una mezcla de Bowie y Pergolini también, y que siempre, siempre decía, no, estoy en la obra. ¿Qué obra, boludo? Y un día lo fui a ver y está en el video. No, pero me mata el zócalo, Rodolfo, primo de Lorena. Sí, es Rodolfo, desde Barcelona. Es para los recortes. Póngale de Barcelona, sí. Habla, Rodolfo, saluda a tu prima. ¿Cómo estás, primita querida? ¿Qué tal? ¿Bien? Hola, mi amor, ¿cómo estás? La nota. ¿Cómo? Que ya estaba tardando en hacer la nota ahí, ¿eh? Eso es para vos. Eso es un palo. Comprá para un vos. Micrófono, hijo de puta, que no se te entiende nada. Un micrófono, comprá, sos músico. Que la pidió antes, la nota. Le hacemos el reportaje al Messi y no tenés micrófono. ¿Qué crees? Es verdad. Me acompañó una nota que hicimos a Messi que. Donde veía estar yo, ¿no? Un micrófono. Es verdad, la tuya, vos claro, te acordás. Fuimos a comer con Rodi. Claro, claro. Es verdad, me había olvidado todo eso. Bueno, Rodi es mi primo que nos marcó siempre el rumbo de por dónde había que escuchar música, a dónde había que ir a bailar, cómo había que vestirse. Tiene un hondón total también. New Romantic era, ¿no? Era New Romantic, iba a Electric Circus, estábamos ahí en la zona sur, en Wilde, vivía él. Y en Imprenteros, en un momento se ve un video VHS de mi fiesta de 15 y aparece Rodi, es un alto momento, el público aplaude ahí porque tiene un hondón total y yo digo, bueno, que es el que nos guiaba en las nuevas el tendencias. El relato de la fiesta 15 es uno de los momentos más graciosos de Imprenteros, es muy bueno ese momento, me acuerdo que me reí mucho. Bueno, Rodi, no hay mucho más, la verdad, quería saludarte acá al aire, te digo la verdad, no tiene mucho remate, ¿no? O sea, la verdad, pero no, para mí alcanzó, no, estuvo bien. No, es que es muy loco que mi primo sea amigo tuyo hace un montón de años. No, pero tu primo, además lo más loco es que Harry lo sabe, no sé, poner el 2010, hace como 15 años, ¿no? Rodi, ¿cuándo fue? ¿2010, 2008? Y cuando nació Sibila, 2007, 2000, sí, 2008. Un beso a Pati también, que la escucha, a los tres perros. Sí, a Pati, a los tres perros. Los ojos más lindos de Argentina. Hola, Patricia. Y yo a ustedes. Bueno. Hay una buena cosa que nos conocimos con Andy, porque yo les pasé un chivatazo, ¿no? De dónde estaba hospedado Es verdad. Y ese día, Andy le hace la nota a Fito Páez. Y después, qué loco que vos terminás trabajando con Fito Páez después. Ella haciendo novela. Ah, nos faltó ese laburito. Claro. Nos faltó eso, que es la narradora de novela a la hora de Fito. Exacto. Hermosa constelación. Claro. Es verdad. Estamos aquí unidos por tres personas, una cosa así. Sí, terrible, y Rodo también me dijo un día, porque Rodo trabajaba en uno de los hoteles más lindos ahí de Barcelona, y era el jefe de barra, no sé qué. Entonces, una barra, claro, lo conocimos obviamente, tomando whisky, y terminamos muy amigos, y un día me dice, está Woody Allen, fui con la radio todo, pero estaban los músicos, no fue Woody Allen, estaba hospedado ahí, pero no fue Woody Allen, pero intentamos, pero fueron varios. Es el verdadero topo. Sí. Y, claro. Sí. Y le hice una nota a Tino de Parchilla en tu hotel también. Tino de Parchilla. Tino de Parchilla en Barcelona. Hice muchas veces salidas del hotel donde estaba Rodi. Pero bueno, la verdad, no tengo más. Si querés te llamo después fuera del aire, pero estuvo bien. No, no eres, hermoso. Siempre es hermoso verlo. Siempre. Un beso a vos y a Pati, los queremos. Dale. Chao, Patricia. Los quiero. Tenemos en línea ahora a la psicóloga de Lorena Vega. Sería claro, muchísimo. ¿Vas a terapia, Lone? Voy a terapia. Vas a terapia. Y sí. Pará, y tu psicóloga se caga de risa. No puedo decir lo que pasa en la terapia. Hablo Fernanda, ¿eh? Tremendo. Leo, ¿qué le querés preguntar a la psicóloga? Te va a contestar con, mira, ya se puso, sí. Uy, cuánto espacio. Ay, me está costando dormir porque tengo que resolver un tema de pareja que tengo. Uf. Que cuando tengo que plantear algo para salir y que qué sé yo, me cuesta pensar cosas nuevas. Claro. Siempre. Y lo termina siempre cerrando ella. Bien, bien. Y me está diciendo de que lo haga yo algún momento, tengo que. Entiendo, que tome la iniciativa del plan. A mí me lo dicen también, ¿eh? Por eso. Podemos ir juntos a pensar planes y proponer cosas, aunque no hagan, porque va a terminar haciendo lo que ella quiere, pero ella quiere escuchar propuestas. Entiendo que lo de dormir va al margen, eso tiene nada que ver con eso. Sí. No, cuesta dormir, es otro tema. No podés llorar, ella está llorando. Con ese problema. Está llorando, te vi, ¿eh? Sí, porque es un problema generacional y yo no soy Dios. O sea, si pudiese resolver eso, estaría resolviendo el problema de la mayoría de las minas de mi edad. No te puedo ayudar. Bueno, por lo pronto la puedo llevar. ¡No! ¡Arreglate solo, amigo! ¡Háganse cargo! ¡Te soltó! Ya está la muerte. Es lo que piensa la psicóloga. Es lo que piensa la psicóloga. Ella. Exacto. Estoy para preguntarle. Claro, porque la psicóloga, de hecho, no habla mucho. Claudio, vos. Dale vos. No, pero es que ustedes saben que esto que están haciendo es ilegal. Yo no puedo dormir. No, no, porque ese programa donde trabaja Rolón. No, no, no, estamos haciendo. Trabaja Rolón, entonces está todo. No, Rolón tiene matrícula. No, pero es lo que no dice. Tiene matrícula y te está cediendo. Sí, Harry, sí, sí, yo te presto mi matrícula. Pero el disclaimer es ese, que ¿cuál no, es tu es matrícula? Lo que no dicen las psicólogas. ¿Cómo no tener matrícula? ¿Cómo voy a tener matrícula? ¿Para qué voy a tener matrícula? Pero no te la dan cuando te reciben. No, te tenés que matricular. Aparte tenés que matricularte. En el colegio. Amigo, sos gasista, ya estudiaste para gasista. No, porque eso significaría pagar una cuota mensual. No tiene ningún sentido. Ah, ese es el problema. Pero no puedes recetar. ¿Qué? ¿No podrías recetar? ¿Un río querés? Atención, Claudio. Hoy. Hola, ¿cómo hola, estás? ¿Qué tal? Lorena, ¿todo bien? Hola, hola. No, que, bueno, pregunta, me están sometiendo a algo que yo no dije si que iba quiere, a hacer. No sé si yo quiere, Lorena, no te preocupes. No voy a hacer nada, esto no, es sin remate como lo he rodo. Deseable, porque aparte esto es como sistémica, ¿no? Es como grupal. Le pueden preguntar a otros personajes tuyos, porque capaz que le pueden preguntar a la zurda. Esto si es grupal ya es secta. O sea, ¿es un pullover? ¿Es un pullover? ¿Tiene la pantalla cortada o es el monitor? No entiendo qué es lo que tiene ahí abajo. Ay, ay, ay, ¿sabes? Sí, el Teatro Negro de Praga, sí, no entendía qué era. Es un cabeza. Hoy es el último partido de Gabriel Arias como arquero de Racing. Sí. Los últimos 8 años yo miraba para el arco y estaba él parado. ¿Cómo hago el duelo? Porque no lo voy a ver más. Y ya lo sacaste. Bueno, bueno. Sacaste hace 10 partidos. Podés hablar. Yo creo que Racing no se tiene que quejar, no hay duelo, le fue bastante bien en el último tiempo. Con su nuevo arquero Facundo Cambeses, ¿no? Como que fue reemplazado rápido también. Por eso, hay que acomodarse a las cosas nuevas. Bien. No, aceptar lo nuevo. Estás mejor, Claudio, te hizo bien. Más o menos. Bueno, pero vos tenés, tiene problemas. Es un proceso. No se le puede dar el alta. Sí, psicología. ¿Estás para estudiar, no? ¿Estaría, ¿estudiaste algo o no? Todo. No, porque no, pero para prepararte como actriz. No, sí, básicamente, digamos, soy palabra, actriz porque frase, estudié. Por eso, tío. Pero, y es lo que más me parece que hay que hacer cuando querés ser actriz, entrenar. Y entrenar distintas cosas, no solo actuación. Pero sí, hice comunicación en la UBA, no me recibí. Me pasé a artes combinadas. Mira, no me recibí. ¿Es un arte marcial? No tenés idea, ¿no? Hay que leer un montón en artes combinadas. Artes combinadas es como dirección, teatro. Claro, tiene distintas ramas. Ahora tiene otro nombre, pero cuando yo estudiaba se llamaba artes combinadas. Tenías la orientación plástica, tenías la orientación literatura y la orientación cine y teatro. Audiovisual, algo así. Sí. Yo estudié esa, cine y teatro. Pero en un momento estaba copada con la carrera y iba avanzando. Pero metí varias materias. Pero estaba tan haciendo teatro y me ocupaba tanto tiempo y eso iba como ganando lugar que, bueno, que dejé. Y siempre pensé, voy a volver. Y cada cosa, ponele, cuando esté embarazada, que no voy a poder actuar, voy a volver. Cuando, en el COVID dije, bueno, voy a volver. Y bueno, no. Bien, y no volvió. No, sé. No, no volvió. Pero está en mí, la uva está en mí. ¿Hay alguna de las cosas que te gusta hacer más? De todas las cosas que haces, desde escribir, actuar, dirigir, ¿algo te gusta más o todo va fluyendo y te gusta hacerlo igual? Todo fluye y son distintos. Ahora, digamos, podría decirte que son distintos roles que disfruto un montón. Antes el disfrute estaba más vinculado con la actuación. Y lo otro, escribir me gustaba, pero tenía como, decía, bueno, no eran proyectos que yo empezaba, sino que lo hacía si alguien me convocaba. Tenía más resistencias, dudaba más de poder hacer eso. Y en la actuación, bueno, era lo que quería hacer. Y ahora está más repartido porque empecé como, no sé, me afirmé un poco más en esos lugares. Empecé a disfrutarlo de otra manera, a tomarlo de otra manera. Entonces es difícil elegir. Pero bueno, si me apretás y me decís, te vas a tener que quedar con uno y me voy a quedar con la actuación porque es el lugar donde se reciclan un montón de cosas, donde físicamente, yo creo que la dirección es súper física, ¿eh? Están actuando algo que dirigiste, vos no estás ahí, pero tu cuerpo está, la estás haciendo la función. Claro. ¿El director va todas las veces que se hace la obra? Depende del director, depende de la obra, depende de los laburos que tengas, si podés, de tu agenda. Yo te digo lo que hago. Voy bastante al principio. En algún momento me parece que está bien no ir. Me parece que se suelta algo, que hacen, se apropian de otra manera. Pero cuando volvés te cambiaron todo. Y cuando te cambiaron todo tenés que volver a... Che, esto, pues sí. Che, muy bueno, se apropiaron de esto, ahora desapropian. ¿Ese chiste de dónde salió? ¿Quién les dijo que hagan ese chiste? Total, total. Una vez contó acá Nicolás Cabré que hacía la obra con Mariano Martínez y el bicho, como no sé cuál, una que estaba ahí. Sí. Y que estaba bien, tipo, todos tres nombres, conocen, Harry, Johnny, Harry, no sé cuándo. No recuerdo. Sí. Y se fue de vacaciones a los 2 meses, dijo, voy a volver... Dice, ¿qué es esto? ¿Quién es la chica del porro de esto, lo otro, cada marca? ¿Qué es? Un desastre, ¿entendés? Como todo empezaba con internet, se cagaban de risa y cualquier cosa. Nada, y debe pasar un poco así. Sí, en Precoz, que es otra obra que dirijo y que actúa Vale Lois y Tomás Wicks. ¿Cuántas? Van 18. Yo puedo poner la cara por esa, si hace feliz. Poné tranquilo, por Precoz. Poné tranquilo, que es bárbara, boludo. Es una obra que amo, me parece bellísima, me parece que tiene de las actuaciones más brillantes de las obras que hay en cartel, lo digo así, de una. ¿De quién? De Vale y de Tommy. Que está basada en un libro de Ariana Harwitz. Sí, en una de las novelas la de Ariana. La misma que ahora se hizo mundialmente, si querés, más popular por Mátate Amor, la película. Claro, porque ella... El hay como la primera trilogía de novelas que escribió Ariana, que son sobre la maternidad. Mátate Amor es una madre puérpera, Precoz es una madre con su hijo adolescente, y después está La débil mental, que es una madre con su hija joven. Pero en esta, en Precoz, en un momento el dueto actoral... Me dijo, por ahí está bueno que no vengas a un par de funciones. Ah, no. Bueno. ¿Ah, sí? Voy a ir a todas. No fui y no fui. Empecé a no poder ir porque siempre tenía o rodaje o no sé qué. Y no fui. Y me dice, pero escúchame. No era tan así. O sea, ¿no vas a volver? ¿Podés volver? Y dije, ah, ustedes pidieron que no vaya. No, igual es fuerte, ¿no? El mensaje ese. Che, ¿por qué no te tomas? Para que cuando volviste, ¿qué onda? Volví, estaba muy bien. Está bien. Estaba muy bien. Pero además de que... Y te lo van a decir ellos, les inyectó energía que haya vuelto. O sea, que hicieron una muy buena función. Está bien. Bueno, pará, ¿tu película preferida de cine argentino de todos los tiempos? Uy, qué apretón esto. Este. Sí. Bueno, el cine es mundial, eso, más consulta de psicóloga. Dale, fue con la película. El otro día le preguntaron a Anya Taylor-Joy en una entrevista en inglés, en una alfombra roja, y dijo, un novio para mi mujer. La banco muchísimo. Sí, lo vi. Me encantó que lo haya dicho. Digo, porque después se te hacen los finos y te dicen cosas más elegantes. Pero bien. Me gustó, la banqué. Bien. Y a mí me gusta Fabio. Así que me gusta. Fabio Posca. No, me gusta mucho Fabio Posca y lo que ha hecho en cine. Nazareno Cruz, el Aniceto. Me gustó. Gatica, ¿quién? Sí. Y Gatica. Gatica me gusta. El Dependiente también. Ocupan distintos lugares. Viste que las películas a veces como las. Canciones como la música están muy vinculadas con alguna vivencia también, ¿no? Claro. Con el momento en que la viste, lo que, no sé, con quién estaba, qué sé yo. Es una pena que no las tiene ninguna plataforma las películas de Fabio, que no están como disponibles fácil. Deberían estar disponibles fácil. Están en YouTube algunas, pero se ven como el culo. Es una pena. Sí, hay que saber buscarlas y es difícil. Sí. ¿Y entonces? Y Gatica me emociona un montón, me mata. Me parece que está toda la argentinidad ahí. Me destruye el corazón. Me encanta. Bien. Me encanta Fabio en general. Todo lo que hizo, su manera también de hacer. Fabio. Bien, Fabio. Hay algo que tengas mucha, por ahí no tiene respuesta, ¿eh? Porque pero perdón, no tiene... y digo una cosa sí. más. ¿Y Duro de Matar? No, hace poco vi Terminator 2 con mi hijo y me puse a llorar. Sí, bueno, está bien. Me puse bien, a llorar. Todo, Fabio, todo bien, pero Duro de Matar. Notting Hill, bueno, de afuera, Notting Hill. La comedia dramática, comedia romántica, decís. Que cuando ya les tiré un dato antes de una película que está buena. No, iba a decir el trabajo de Virginia Nocenti, ¿no? En Gatica, me parece, pero supremo. Me encanta bien. Lo que hizo ella ahí. Eso, si tenés unas ganas de hacer algo en particular, estás en este momento hermoso y seguramente vienen más, pero ¿tenés algún sueño hacia donde te estás dirigiendo? O vacaciones. Vacaciones primero. Por ejemplo, Punta Cana. México, claro. Seguir haciendo... Bien. A mí me importa que la actuación esté buena y me importan los equipos con los que trabajo, porque es... Sé que eso es infalible, no por el éxito, sino por el estado anímico, por cómo estás, ¿viste? Si la sala está llena o no está llena, digo, me importa que esté llena porque es la continuidad del proyecto. Pero si no está llena y yo estoy segura de que la obra está buena, bien. O la película, lo mismo, estoy, no sé, estoy colocada, estoy tranquila, estoy en este mundo. Si no, hay como una, ¿viste? Incomodidad. Sí, hay como, hay algo, digo, ay, esto. Aparte te cuesta defenderlo, te cuesta, no sé, es otra cosa. No, yo quiero seguir. Te digo, parece bobo lo que voy a decir, pero yo creo que lo próximo, o sea, quiero seguir actuando bien. Y no está garantizado. Claro. O sea, ese es el mayor desafío. Hay que laburar. ¿Por qué no está garantizado? Y porque siempre es difícil, digamos, como que la actuación es muy sensible y muy permeable. No depende solo de que vos encuentres al personaje. Depende del contexto en el que estás, de cómo es el ida y vuelta con ese equipo, de la claridad del guión, del texto, de de quién lo está conduciendo, de la energía que se arme, de cómo se decidió que se vea el color, si es una película o una serie. Digo, son muchas cosas que operan. ¿Y tenés miedo de que, no sé, dirían en una carrera, como de confiarte o sobrarte? O sea, ahora me reconocen esto, aquello, lo otro. Tengo un reconocimiento que antes no tenía, antes la luchaba. ¿Desde ahora, no sé, dormirte en los laureles? Yo no creo que me pase eso por el nivel de neurosis que tengo. Es exigente. Sí, pero por supuesto que todo nuevo momento es un desafío y hay que ver qué pasa. No sé, no. Yo pensaba, porque esta pregunta viene un poco repitiéndose, entonces pensaba sobre eso y digo, bueno, por algo lo dirán, ¿no? Lo habrán visto, digo, es algo como que es un camino bastante previsible, no sé. Y a lo largo de los años y de mi trabajo yo fui cambiando el camino. Aunque parezca que sí, hace un montón que hago teatro, pero no hago el mismo tipo de teatro. En un momento cuando yo identifiqué que tenían una misma estética, apareció el teatro documental y me fui para ese lado. Y no es que yo dije, bueno, ahora hago teatro documental. Me fue pasando. Bien. Y fueron apareciendo esas cosas. Entonces, bueno, y ahí yo tenía un montón para aprender y sigo aprendiendo. Y ahora pasó esto de las series, que yo no pensaba que este... Y bueno, quizás filmo un par de cosas más, quizás no. Está difícil filmar. ¿Cine? Ah, vas a... ¿Cine, Lore? No tengo película, próxima película. ¿Ves? Pero, por eso te digo, todo es más, por supuesto, ¿a quién no quiere hacer cine? Obvio. Pero bueno, yo estoy escribiendo, tengo un guión con Gonza, con mi pareja, vamos a ver dónde lo podemos embocar. No sé, estamos viendo, sigo en ese camino, bien. ¿Viendo qué? Bien. Gracias, Lore. A ustedes. Bien, bien. La verdad que... habló, fue fuerte, ¿eh? Dijo cosas. A mí me sorprendió. Pero se no, por cómo le contesté a ellos, se dan cuenta que no soy psicóloga. No. Diego básicamente dijo que se haga de abajo. Sí. A Claudio que no rompa los huevos. Hubo un momento súper emotivo que por ahí lo lloramos, pero en el encuentro con mi prima a mí me gustó. A mí. También. Por ahí lo lloramos, pero. Gracias, Lore, por haber venido. No, gracias a ustedes. Les admiro, les quiero, les escucho. Aprovecho para mandar dos saludos. Dale. Uno a mis hermanos, que los amo y les agradezco todo y que te escuchan a vos, son fanáticos de este programa, sobre todo Sergio. Y uno a Malala, María Laura Medoya, que hoy cumpleaños, es mi amiga de la secundaria de toda la vida y tenemos un grupo que se llama Las Virutas. No tocamos ningún instrumento, pero nos creemos bien. Que somos una banda. Feliz cumpleaños. Lore, nos quedamos. Cumpleaños. Lore, hasta acá, nos quedamos. Hasta acá. Claro, gracias. Pará, repasemos nada más que quedan tres funciones, viernes, jueves. Sí, de Imprenteros, en el Picadero a las 8 de la noche. Todo, ¿quién no la vio acá? Yo no la vi. Y me enteré que ibas a estar en San Fernando. Son 10 entradas, entonces. Pero me enteré que ibas a estar en San Fernando, me dijo mi tía. Sí. Que ya saco entradas. Ahí sí. En el teatro también di. Pero ahí voy con Imprenteros. Imprenteros. Que tengo que buscar en la agenda con Imprenteros. El 13 de diciembre. ¿Son cuatro funciones? En San Fernando. Son cuatro. Me recagaste. Perdóname. Me estaba comiendo la de Zona Norte. Vamos ahí. Que no son gente de Zona Norte. No son gente. No son personas. Tienen derecho a ir teatro. Amigos y amigas. Precoz, está la del Arcón. Hay un montón. El año que viene. El año que viene. Y vean Envidiosa también, que ya está la nueva temporada subida. Envidiosa, si no vieron En el Barro. Si me quieren ver de psicóloga más terapias alternativas, la película Norma. Bárbaro. Netflix. Sí, estaba buscando dónde está. Re, buenísimo. Norma, la de Mercedes Morán. Sí. Es buenísimo. Buenísimo, Norma. Tengo el pelo rojo ahí. Ya volvemos. El colectivo no te va a dar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Te podría contar técnicamente por qué la Ion Auro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ion Auro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ion Auro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ion Auro en tu próximo cambio. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. ¡Qué grande es esto de Superviel! Superviel. Únicos como tu pyme. Más información de superviel.com.ar. Bremen Tools. Qualitet on design. Super mayorista Vital. Arranca diciembre ahorrando en Vital. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo. Sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida por el lunes 1 de diciembre. Urbana Play 104.3.

hoy. Consulta términos y condiciones en bbva.com.ar. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. El licenciado Gabriel Rolón presenta su aclamada obra Palabra Plena. 12 y 13 de diciembre, Teatro El Nacional. Entradas en venta por Sistema Platea Net. Gabriel Rolón despide el año en la calle Corrientes. No te lo podés perder. Invita Urbana Play. Pagando con tus tarjetas de crédito BBVA, juntas millas con cada compra. BBVA, tu banco de mañana. Discúlpame, locutor. Sí, decime. ¿Vos me estás diciendo que las croquetas de mi perro Balú? Pagalas con BBVA. ¿Y si me quiero dar un gustito en pilcha? Paga con BBVA. ¿Un kilo de brótola? Se entendió, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Es por ahí? Es por ahí. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Consulta términos y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Llegás con lo último de batería a fin de año, ¿no? En Perro de la Calle junto a Shell, te damos el impulso extra power que estás necesitando para que sigas poniéndole toda la energía a tu emprendimiento, para que no bajes el ritmo con el estudio o para que no pares de remarla con tu amor platónico. Llámanos al 4775-6688 y contanos por qué necesitas ese impulso extra. Puedes ganarte un tanque de Shell V-Power para volver a arrancar con todo. Shellbox, el programa de beneficios de Shell. Jaivito, ahora sí, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Mira, tal vez está asociado a lo que vos estabas diciendo recién. Voy a traer un video que se viralizó este fin de semana, que después tuvo una explicación y que abre, si vos querés, algún tipo de debate que podemos tener, porque no sé si vieron... Decime que es el del escabio todos juntos tomando algo, ¿no? No, no. Ah, okay. ¿Qué vio? Inteligencia artificial, muchas políticas argentinas en un living... No. Escabeando, como dicen los... No llegué a eso. Oh, traje algo de la vida real que ocurrió el viernes en un encuentro del jefe de gobierno porteño Jorge Macri con vecinos en Liniers. No vi el video con audio, pero vi que... La edición es fantástica. Bueno, hay una usuaria de TikTok que se llama Paula Indoain que sube una edición de todas respuestas con un mal humor creciente del jefe de gobierno porteño ante vecinos... Que el... ¿Inteligencia artificial o no. Era él, pero editado? No. Hay una edición de respuestas de él. Donde vos no ahora... Escucha, no se escucha la parte de los vecinos. Sí, no se alguna que otra. De lo que le alguna que otra se escucha. Después hay una explicación. Igual, aunque está todo editado y eso le agrega, si vos querés, como fuerza, todas las veces que habla Macri, es Macri el que habla. Uh-huh. En una tendencia que viene muy de la época de... Horacio Rodríguez Larreta, que te mandaban mails del gobierno Habló de la ciudad. Habló con los vecinos. ¿Qué? Reunión con los vecinos. Pero de... Horacio la careteaba. Yo creo que... No, es otro estilo este. Es otro estilo, después podemos comparar. No, no lo vi. Es Jorge Macri que está enojado, es fin de año, que está cansado. A ver. Vean el editado. Es Mercurio retrógrado. Es Mercurio retrógrado, fíjate. Lo único que te pido es no interrumpas más hasta que no te toque la palabra. No. A veces las soluciones no son las que te gustaría o no se pueden implementar. No, claro, te voy a contar cómo funciona la reunión. No sé. Bueno, entonces no interrumpamos. Bueno, No, la señora. Primero, pero me estás hablando porque te pasó a otro que vos ni estuviste ahí, no sabés si le explicaron o no le explicaron. No, no, dejá que hable lo demás, estaba hablando con él. Estamos cansados que entren a robar a las casas de niños. Tenemos una inseguridad que no nos deja vivir. Bueno, también. Vamos, puede ser de cualquiera. Pero llama a quien quiera, no me corras con los medios de comunicación, no, llama a quien quiera. Llama a Crónica, no me importa. ¿Qué sabés si no me pasa o no me pasa? ¿Qué sabés si a mis hijos lo roban o no lo roban? ¿Por qué sos maleducada? ¿Maleducada? Sí, ¿a qué te lo quito o no? David, no, chicos, no, David, ¿por qué has metido cortito? ¿Puedo pedir que no participes más en las charlas de otro? No, no sola. Te voy a... No, yo no miento. Yo no miento. Yo no miento. Tener la charla de esta manera. ¿Y dónde está el mío? ¿Qué tiene que ver? Estoy escuchando a ella. Dale, dale, te sigo escuchando. Pero esa es tu percepción, ¿está bien? Que eras un inútil, hoy lo asumo, bueno. Que además de inútil sos un maleducado. Uf, bueno, bueno, eso lo digo después, pará, ¿está tergiversado cuánto? No, no, no, en es principio... División Palermo, el video. Sí, en principio no hay denuncia del gobierno porteño de que no sea real las respuestas que se ven, sino las dos cosas que dijeron voceros de Jorge Macri es que hay una edición maliciosa y que la reunión estuvo infiltrada por gente que quería generar este clima. ¿Por qué se ríe? Está llorando, Ana. Porque hay algo que me gusta. A mí es también. Que no están coachados, no están careteados. No sé si está bien, pero te juro que hay... Es menos careteado. Estoy tan acostumbrado a... Estoy tan acostumbrado a... Acá escuchamos a los vecinos y todo, como es todo mentira. Es que, te juro que hay algo que me parece que no tenía bien. Un buen día. Pero pará, yo si querés, hay algo de eso que yo pensaba. Si soy bueno, bueno, pero buen vos no quiero escuchar. Después habla después. Pero hay algo que es cierto. No, yo lo banco, en algunas cosas lo banco. No, te voy a pedir, por favor, que no participes más en esta conversación. Es la banca que menos se imaginaba. Pero te juro que hay algo que... Chabón, no careté, y eso lo votaron, y bánquenlo. Yo, perdón, no puedo ser político porque sería así. Lo que pasa es esto. Ese es mi punto de vista. Hay algo que es muy fuerte, el contraste con las redes habituales de Jorge Macri. Y con Macri. La reta, no, y la... Para. Ahora vamos con la reta. En las redes habituales de Jorge Macri aparece en su vida personal, charlando con su pareja, que también es periodista. Mi amor, compro batata o compro membrillo. Comprá membrillo. ¿Y qué opine la gente? Batata, membrillo. Entonces, hay una especie... Yo no voy a comprar batata. Hay un contraste muy fuerte entre la imagen que se ve en la construcción de imagen de Jorge Macri con lo que se vio cuando se junta con los vecinos. Igual. A mí esto me parece más coherente a... Claro. Lillera, sáquenlo de ahí. Saquen a Lillera que está molestando. Pero para, ahí. No yo quiero qué. Decir algo. A mí me ha tocado pasar y estar en algunas reuniones de este tipo que creo que en algún momento hizo la reta, el equipo de seguridad de la reta y el equipo de seguridad de Jorge Macri en el club donde mis hijos, por ejemplo, juegan a la pelota, que van los vecinos. Lo de la reta primero iban cuatro profesores de teatro. No, pero escucha esto. Bien. Los vecinos van muy calientes. Gobierne quien gobierne. A ver. El vecino ve la corporación, la corporización del Estado ahí, del que les tiene que, por ejemplo, y sobre todo... nunca va a felicitar el vecino. Claro. Por ejemplo, darle seguridad. Y es muy difícil la situación para cualquiera cuando estás parado ahí y del otro lado tenés gente que o le chorean todos los días o le van a chorear al pariente muy cercano. Y eso tiene un tema a su vez, ¿no? Porque por un lado, te robaron tres veces. Uno le echa la culpa al jefe de gobierno. Al jefe de gobierno uno le puede echar la culpa, che... No hay policía, no veo a la guardia, no hay luz en los lugares, pero después hay otros, sí. ¿Entendés? Igual pero también uno resume es cierto. Todo. Viste que había un gag que era, ibas por la calle, una baldosa floja, la reta la concha tu hermana porque bueno, te mojaba la baldosa, que está bien. Pero también es cierto que, así como te digo, que es cierto que se da el diálogo, que el tipo está genuino contestando... Vos sos el jefe de gobierno porteño y no sé si... No, te hay que dar respuesta. La salida que es cagar a pedos a la gente. Pero no es raro. A todo jubilado. ¿Sabe que la gente está con celulares y filmando? Eso no. Eso no es raro. No es raro que se libere de esa manera. O no se tomó la pastillita que se tenía que tomar, o no sé. Por ahí... no contempló la idea de lo que iba a escalar esto. Claro. Es cierto que después salieron voceros a hablar de la reunión infiltrada y de que... ¿Infiltrada de qué? Y como si hubiesen ido, no sé, dirigentes comuneros del kirchnerismo a meterse... Pero acá es él el que perdió la paciencia. No, hay una realidad, perdón. Más allá de la edición, me voy a poner un poco en abogado del diablo. Hay una realidad que si vos querés sacar a alguien, lo sacás. Claro. O sea, si vos efectivamente querés sacar a alguien... O sea, yo te empiezo a preguntar y no te dejo responder y te piso y te pregunto de vuelta. No, y te, o sea, pero perdóname, pero... Analicemos la situación bien, para ser justos, digamos. Primero, más allá de que me dio gracia porque digo, estamos tan acostumbrados a... acá está Horacio. Horacio, volvé, estás con... Está mucho coachado todo. Entonces digo, esto me parece real. Ahora bien, olvídate, si vos querés meter infiltrado, suponete que metiste infiltrado para sacarlo, que es lógico. No me sorprende. Lo que pasa son vecinos que no les cae bien él. Claro. Digamos, bueno, pero no importa, pero vos metés ahí que yo... Vos sabés que vas a una exposición, estás público, tenés laburo, todos tienen un celular, creo que cualquiera, si te tienen que coachar es para, pase lo que pase, no te saques. Entonces, si vos me estás diciendo, che, tal cosa, yo te digo, si les parece, vamos a hacer de una manera que nos podamos escuchar. Bueno, total. No sé, no pudo, pero hablaba, ahí se lo ve hablando realmente como si fuera el jefe de los vecinos, no del jefe de gobierno. Una reunión de consorcio. No sé, quizás se está separando. No, sigue. No, es otro quilombo. Para la remera de la coneja china, llama crónica, a mí que me importa. Sí. No. Claro. No, igual, no, yo festejo el no coacheo, pero un poco hay que caretear, le digo a Jorge, ¿entendés? O sea, no coacheo tampoco esto. Dos cosas se me ocurren a modo de opinión o lectura. Una, primero, lo último, ¿no? Hoy en día es llama crónica, llama quien quieras. O sea, te grabo, te hago un reel de TikTok y ya estás en todos lados. Sí, sí, no importa. O sea, llamo a los medios de comunicación, no ya ni llamás a los medios de comunicación. Total. Lo subís y los propios medios de comunicación lo levantan. Si tiene algo atractivo y se viraliza, los propios medios lo toman. Pero después, lo que para mí sí aparece como un punto para poner en cuestionamiento de Jorge Macri, es que Jorge Macri aparece desde su narrativa en redes sociales, desde su discurso público, desde las medidas de las que habla, como el duro contra la gente que duerme en la calle, el duro contra los manteros, el duro contra el que está muy vulnerable en la calle. Si vos pedís que sea duro todo, después no pidas que te trate no, como príncipe. Lo que quiero decir es que... Sí, entiendo. Pero no es el duro con los vecinos. Digamos. Claro, en un momento, si después los vecinos a vos te cuestionan, está bien, reaccionás como reaccionás con el que duerme en la calle, reaccionás como reaccionás al mantero, o sea, los vas a querer casi que desalojar. Claro, pero no sé si eso termina de moldear un tipo de liderazgo que al tipo le pueda llegar a generar algún rédito. Es cierto que uno puede decir, che, pero es genuino, no la careteó, no me hizo coaching. Y uno puede decir, bueno, mirá, es lo que... En el fondo, llevó a Milei a la presidencia, que no la careteó, que gritó y dijo las cosas como le parecía. No sé si con eso basta, porque si vos convocás a los vecinos para ver cómo vas a tratar los problemas, es raro que la conclusión sea que los cagues a pedo en esta edición. La gracia de Milei no era que puteaba a sus votantes. Milei puteaba al sistema, puteaba a los políticos, puteaba a los votantes. Yo no vi mucha nota de Jorge Macri, no lo vi fuera de lo que de las campañas, ¿me entendés? Y esto es como algo que se ve, pero yo creo que él... Se tiene que ir más preparado. Igual festejo que vaya a juntarse con los vecinos. Me parece que está bueno que ponga la siempre cara. Siempre se dice, a mí cada tanto me llegan mails invitándome. Me llegó uno ahora. La Reta y él algo sostenían, es eso. Y bueno, pero está bueno eso. Cierto que te llega del ministro de Educación, de la ministra de Educación, también. Te llegan de distintas áreas. Pero hay que ir si uno quiere putear. Claro. Si uno quiere cagarse a grito con el jefe de gobierno. Y bueno, andá, decíselo y que te diga lo que es. Yo igual hay algo que no está bien, porque obviamente no está bien cómo le habla, está clarísimo. Pero hay algo que festejo de ver algo real de un político hace mucho que no veía. Todo lo que ves es todo coachado, todo editado, todo pensado. Ya desde Agulla y Bachetti y de la Rúa con dicen que soy aburrido. No fue como el orto desde el 2001 con cocheo, la imagen, a cosas, asesores, que no hable. Entonces, la verdad, creo que lo voy a votar. No, pero por lo menos festejo algo que... No, pero cariño, bueno, por ahí no te gusta, menos no lo voto, hay gente careta. Le gustará, pero no sé, chabón, le hablaba mal. Es que hubo una discusión. Hay una parte, te juro, digo, quiero ver los políticos reales, entonces pero además lo que me pasa con los políticos. Lo ves trabajando, lo ves incómodo, porque un poco es el trabajo, es eso, hablar con los vecinos. Después lo vas a juzgar por otras cosas, no por cómo trata a la gente, lo vas a juzgar por si la ciudad está mejor o no, claro. Al culo, ¿no? Pero es verdad que podría no estar ahí y elige estar ahí con estos modos. Hay que ver el resultado final. Sí, es cierto que igual esto termina siendo una anécdota. Si vos después tenés, como en el primer año y pico, la ciudad mucho más sucia, no te importa si el tipo grita o no grita. Si el vos... aroma de los subterráneos es un tema para conversar. Bueno, y de puerto si hace la línea... Un poquito vendría bien, un poquito de control de alcoholemia vendría bien, un poquito la... Bueno. Las plazas, tener un montón. Que haya más espacio público. Anda, lo voy a pedir. Ya no quedan posibilidades de espacios públicos, sí, pues ya creo que ya vendieron todo, ¿no? El ya antes que la reta, todo. No, igual la venta fuerte, más allá de lo que vende el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es lo que está vendiendo en la ciudad de Buenos Aires el gobierno nacional. Sí, pero lo está vendiendo para hacer edificios, espacio público. Está vendiendo para hacer caja. El por gobierno eso, está vendiendo eso es malísimo. Caja. Y hay un punto... Pero es verdad que Macri a su vez le reclama a Milei la deuda que no le paga. O sea, totalmente. Que no es que le va a hacer un favor Macri Milei, está, le va a regalar los espacios Macri públicos. Está con el apoyo de su primo, el expresidente, en una batalla con el gobierno nacional para que le cumplan reintegrarle la plata de la coparticipación que le habían quitado en la época de Alberto Fernández. Esa es otra batalla en la que está, donde se van detrás de los gritos, se van como... haciendo capas de cebolla, porque tenés a Macri y su cuestionamiento sobre la gestión, porque la verdad que tiene un punto flaco Jorge Macri sobre la gestión en la ciudad. Es cierto que yo prometí tatuarme la cara de Jorge Macri si hacía el subte de Barracas a Palermo, pero todavía recién vamos viendo los primeros pliegos. Después tenés... Te vas a tatuar. Si hace, 2030 estaría terminado. ¿Vos te pusiste la cara de Vido con el Sarmiento, con el sorretamiento? No, lo pude haber prometido, el soterramiento del Sarmiento, y no iba a estar nunca tatuado. O sea, sí, de verdad. Pero lo que digo es que después está la pelea Ciudad-Nación, con la pelea Pro-Libertad Avanza, que tiene otros capítulos que incluyen el Congreso, incluyen funcionarios que iban a entrar al gobierno y no entraron. Pero ahí lo tenías a Jorge Macri, que también es cierto, es diciembre. Está hinchado la pelota. Es fin de año. 12:15 minutos en la ciudad de Buenos Aires. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Qué grande es esto de Superviel. Superviel. Únicos como tu pyme. Más información de superviel.com.ar. Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. Uno de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del Mundial. Hay dos diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a YPF Full. Promo Fulbo, ver bases y condiciones en app YPF. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Todos los días salimos con un destino. Pero el mejor destino es volver a casa. Respetá los límites de velocidad. Buenos Aires Ciudad. AUSA. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. BBVA presenta al top, top, top del humor. Salí con una chica, fui al hotel, me dice, ay, apaga todas las luces porque me da vergüenza que me veas desnuda. Bueno, voy, me paro, apago todas las luces, le digo, escuchá, no es que te quiero ver desnuda, pero quisiera poder llegar hasta la cama, le digo. ¡Sí! ¡Un gran regreso! Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Un buen regalo para estas fiestas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Mayor y Zanini. En Ninipalooza, aprovecha. Esta semana, cacao Nesquik por 180 gramos, 1.349 pesos. Crema dental Colgate Ultra Blanco por 90 gramos, 1.969 pesos. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en lavandinas, aguas y aguas saborizadas. Fíjense el 1 al 7 de diciembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. El licenciado Gabriel Rolón presenta su aclamada obra Palabra Plena. 12 y 13 de diciembre, Teatro El Nacional. Entradas en venta por Sistema Platea Net. Gabriel Rolón despide el año en la calle Corrientes. No te lo podés perder. Invita Urbana Play. 13 y 5 te trae este beneficio exclusivo junto a Jumbo Disco Idea. Del 1 al 4 de diciembre, arma tu mesa navideña con un 35% de descuento en sidras, pan dulce, turrones, confituras y mucho más en sucursales y tienda online. Si pagas con Sencope y crédito, el descuento es del 45%. Ahorra más que nunca con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Pagando con tus tarjetas de crédito BBVA, juntas millas con cada compra. BBVA, tu banco de mañana... Discúlpame, locutor. Sí, decime. ¿Vos me estás diciendo que las croquetas de mi perro Balú... Pagalas con BBVA. ¿Y si me quiero dar un gustito en pilcha? Paga con BBVA. ¿Un kilo de brótola? Se entendió, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Es por ahí? Es por ahí. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Consulta términos y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. BBVA y Andy te traen el video que necesitabas. Es más que un simple video que posiblemente te cambie el día. Es un momento, una pausa, una forma de impulsarte. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¡Avanzamos! Además del video que necesitabas, BBVA también te trae la mejor forma de viajar, con millas del BBVA, porque con tus pagos, con tarjeta de crédito del BBVA, sumás millas para viajar a ese destino que siempre soñaste. Jimé, es muy difícil, vos como locutora sabés decir BBVA y seguir, darte cuenta cómo escuchás, usás tu tarjeta, estás más cerca de tu próximo viaje con... BBVA. Siempre dice, es otra cosa. Ya me van a comprar. Puedes ir pensando en tu viaje mañana, hoy. Avanzamos, pero te quiero decir algo de eso, que es muy importante. El video que vamos a ver dedicado a Harry, vas a sentir, decís, pero estás enseñando a manipular un poco, sí. Pero no lo uses para lo emocional. Usalo para un negocio, para algo. Manipula gente que necesites manipular, ¿ok? Es una herramienta. ¿Quieren que nos lo pongamos? Pongo el video de la fundación, sí, si quieren. No, es una herramienta. Hay un tipo de manipulación que se le dice manipulación buena. No. Porque viste que la palabra manipulación tiene una connotación negativa, pero sí. Si uno le dice la manipulación cuando buena... Llamemos de cocina con guantes. Hace mucho no veo el video, lo mandé yo, pero llamemos, son técnicas para conseguir cosas. Herramientas. No. Ajá. Es manipulación, son técnicas, herramientas. Ok, no sé si era tan grave, no me lo acuerdo. ¿Era grave, Lu? No. Un poco así. No. Bueno, para, no. Digamos que sale el video, pero lo está analizando el departamento de ética del programa. Exacto, quizá lo bochamos después, ¿ok? Para, si ustedes... Mira este chabón no puede manipular a nadie. Buena onda, es un buen tipo. El entrecejo. Para, use esta técnica para hacer que cualquiera te diga que sí. Bueno, no empezamos bien. Me había olvidado. Está mal planteado. El fin es lograr... Dejalo que corra. Que corra y lo analizamos. Claro, se llama persuadir. Okay. Que hable. Usa esta técnica para hacer que cualquiera te diga sí. Se llama la técnica del sí escalonado. Es una técnica tan simple y tan efectiva que te va a encantar. Cuando la entiendas, te vas a dar cuenta de que cerrar ventas, convencer y comunicar mejor no es suerte. Es solo para cerrar ventas. Y si aprendes esto, literalmente tu vida va a cambiar a mejor. No sé. Guarda si este tanto, vídeo porque vas a querer practicarlo siempre. Guarda, papi, dalo. La mayoría de las personas intenta convencer con una pregunta directa. Por ejemplo, ¿quieres esto? Y claro, la respuesta suele ser no. El cerebro humano está diseñado para protegerse y para resistirse a cualquier petición que perciba como presión. Pero aquí entra la magia. El cerebro también busca ser congruente. Si ya tu cerebro ha dicho que sí varias veces, es muy probable que vuelva a hacerlo. Así que, si primero construyes una cadena de microacuerdos, va a ocurrir algo fascinante. Su resistencia baja. Esto llevado a las ventas es exactamente igual. Nunca empieces con quieres comprar esto o esto te viene bien y te interesa, cómpralo. Esto activa defensas. En su lugar, pregunta primero, ¿tiene sentido esto que te expliqué? ¿Encaja con lo que quieres conseguir? ¿Te parecería razonable empezar hoy? Y cada sí, cada microacuerdo que te dé, reduce la fricción. Y cuando llega la pregunta final, el cerebro sigue la coherencia que él mismo ha creado. Ya dijo cuatro sí. Es como un engaño, esta claro. Esta técnica se llama el sí escalonado y funciona porque no obliga, no manipula, no empuja. Acompaña al otro a tomar la decisión que ya quería tomar, pero sin miedo y sin ruido mental. Está bien, lo que... No sé, como agarrar la inercia. ¿Qué dice el departamento? Claro, lo que dice el departamento, yo te digo, che, Harry, venís feriado. No. Claro. Harry, ¿estás de acuerdo con que la radio es importante para la gente, sí, feriado? Sí, bien. Sí. ¿Estás de acuerdo que nos vayamos turnando? Sí, claro. ¿Estás de acuerdo con las medialunas, los feriados? Que la claro, verdad que sí. Este turno te toca a vos. ¿Vos podés venir este lunes feriado? Justo, ¡sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Empujalo, Jairo! ¡Empujalo, Jairo! ¡Dale! ¡Sale! Bueno, a mí me parece que algo de la coherencia está bien. No lo uses para el mal. Pero tampoco está, es una cosa lo tenés que te decir, sí, porque... Pero porque lo tenés que usar bien. Porque si yo le digo, Harry, este lunes feriado, ¿vas a la costa? No. No, tenés que decir que sí, boludo. Pero perdón. ¿Por entonces, qué? No, porque no, si, bueno, si te dice tres sí, no. Pero no se aplica por eso. Porque yo te digo, che, ¿tenés algo que hacer este mirá, fin de largo? Va. No. Te digo cómo se prueba esto. Se venía a trabajar a la radio, pedazo. Te digo cómo se prueba esto. Pandiela, no miro Pandiela porque acaba de llegar, no escuchó el video. No. Pandiela, ¿cómo le va? Buen día. Pues contestame, por favor. No escuchó el video. No, no escuchó porque viene de afuera. Pandiela, ¿cómo estás? Bien, bien. Pandiela, Abre el micrófono, Pandiela, sos el dueño de una radio, dale. Estoy acá. Ahí está. Bien, Pandiela, No me muestre, director, para... no me muestre. No, que no lo muestre, le decimos a Roberto Rodríguez. Pará, ¿quiere probar manipular lo otro? No. ¿Sabes lo quiere probar vos? Está ahí, está regalado, está para hacerse. ¿Qué tal? Vos sabés lo último que le tenés que pedir. Sí. Si le pedís entrada, te dice que no. Dale, Boca. Andrés, ¿estás muy contento con el presente de Boca? Sí. ¿Te estás preparando para jugar una gran Copa Libertadores el año que viene? Sí. ¿El equipo te transmite confianza de que el año que viene vas a tener muchas alegrías? Sí. ¿En ese contexto las alegrías te gusta compartirlas con toda la gente? Sí. Ahora, ¿se viene un aumento para todo el personal? Sí. ¡Funciona! Si vos le decís de entrada, se viene un aumento, te va a decir que no. No, el cerebro no le gusta la sorpresa. El gallego ese igual, sabe. Un gallego encontramos ideal. Dice algo el gallego sobre aprovechar el margen de ejecución. Digo, porque es como, te dijo que sí, hay que, bueno, dámelo ya. Porque sí. Si no, mañana se le pasa el efecto. Claro. Y ya bueno, sí, sí, bueno. No me dijo que el gallego si el aumento, decía para cerrar ventas. No me dijo si el aumento es mayor al 1%. Uh-huh. No, pero el gallego lo decía para cerrar ventas. O sea, como para efectivamente le estás ofreciendo algo al otro a cambio de, por ejemplo, cerrar acuerdos, cerrar ventas. Yo me imagino vendiendo un auto claro. A un cliente que no está demasiado seguro si lo quiere comprar o no. Entonces ahí le haces como el... Y te gustó la rueda, claro. Te gustó el color y te gustó el no sé qué. Pero lo explica muy bien porque dice destrabar algo que ya quería, pero como que se lo claro. Estaba... Claro, no vas a convencer a alguien de que haga algo que no quiere hacer. Contra su voluntad. Es muy o sea. Bueno, me demuestra que soy pésima porque lo hice hoy más temprano con el tema del pedido de la máquina de escribir. Fui directo al hueso. Claro, no, exacto. No, vos tenés que lograr que Leiva en su casa, pues le contamos Leiva, que te acordás, que siempre claro. ¿Te acordás? Le tratamos, hoy vino Cata Bonadeo a la apertura. Julio Leiva tiene una máquina de escribir que era de Diego Bonadeo, el abuelo de Cata. ¿En serio? Cata quiere esa máquina de escribir. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para pedírsela? Entonces, si Leiva desde el otro lado diciendo como, uy, sí, qué bueno, me escribió Jime. Uy, sí, ¿cómo te acordás cuando laburábamos juntos? Uy, sí, qué buena claro. La anécdota aquella vez que fuimos a. Uy, la máquina de escribir de Cata. Claro. Qué boludo, se la voy a devolver. Total. ¿Entendés? Hoy me llevo esto y aprendí muchísimo. Sí, ¿cómo, no? ¿Cómo le habrá caído el mensaje? A mí me parece... Bien porque no los pusimos. No lo expusimos bien. A que no la quería devolver nunca. Nunca dijimos seguro que no la quiere devolver ni nada de eso. Yo lo pensé igual, ¿eh? Bueno, yo lo pensamos, pero nos, Cata lo pensó. Sí, yo lo pensé. Nos contuvimos. Y igual eso, antes de él y moló a otros. Sí, sí, sí, papá, sí. Fue terrible. Sí, eso. Sí, sí. No, explico, no, lo que hizo fue explicar por qué la tiene en la casa. No, no, pero antes del reloj. Ah, claro. Sí, estaba muy picante. Perdón, pensé que. Intrafamiliar fue. Pensé que Julio. Es el misilio. Aparte, si quiere, no te contesta, te clava el visto. Y te contestó. Sí. No, pero aparte quedó bárbaro con el mensaje. Sí. La máquina. Sí, sí. Lo que yo creo es que ahora está en la casa mirando la máquina de escribir y pensando ese espacio. No sé vacío si que la va a tiene quedar. En la máquina o en algún lado. Él la rescató de un locker también, eso es verdad, ¿eh? Para mí la tiene en una vitrina. Poca se la ganó ahí, pero. Junto con otros objetos de abuelos. Me mola bien. Ese fetiche, los abuelos de la gente. Uh-huh. Sí, bien. Pero lo que pasa es él es de esas personas que tienen sus trofeos, digamos, sus claro. cosas les gustan. Pero no mucho. Era su trofeo. Ahí está. Pero no. A mí esas cosas no. Yo suelto. Ustedes tienen muchos trofeos en sus casas. Así como cosas coleccionables que les gusta tener. A mí me cuesta mucho desprenderme de cosas que han tenido valor afectivo. Incluso aunque ya no lo tengan. Te cuesta. Un libro que me regaló alguien que en algún momento fue significativo. Yo soy acumulador, así que no puedo. ¿Se puede hacer un duelo sobre una opinión que cambiaste? ¿Hay que hacer un duelo de eso también? Para mí, re, sí. Duelo está bueno ese tema, opinión. Nunca lo hablamos, pero sí, re. No, por eso. Cuando ya no sos más una persona. Exacto. Pensaba, claro. Porque yo lo hice, yo antes creía en los derechos laborales, después puse un bar. Claro. Tal cual. Porque, ¿por qué duelo? Porque Pandiela quiere cambiar de opinión, ¿no? Yo cambié yo duelé los derechos laborales. Claro. Tráela a los recursos humanos. ¿Te gusta que laburemos? ¿Estás de acuerdo que laburó 20 horas? Escúchame, pero. ¿Qué querías duelar? No, no, pero por ejemplo. No sé. Por las dudas, aclaro que era un chiste, tío. Claro, pensabas de otra manera. Escucha de manera rara. Pensabas de otra manera. Y de repente haces un duelo. Si ya no pienso así, cambié de opinión. Bancaba mucho algo antes y ahora hice un duelo. Hay que avisar, ¿cómo es? Hace poco tuve una charla con un amigo que me contó lo que votó en las últimas elecciones y me lo contó con mucha vergüenza porque es una persona que tiene tatuajes de otra línea política. Está claro, es está claro dónde estaba. Que ha militado está mucho. Está claro dónde estaba y dónde está porque no hay ejemplos al revés. Claro, no hay tatuajes no hay de ejemplos. Leones. Todavía no. En el futuro puede ser. Todavía hoy no hay ejemplos de macristas que se pasaron ahora de kirchnerismo espectacular, felices. Pero, no porque. Pero no es el momento tampoco histórico, momento. Claro. Pero lo que no entiendo es, ¿cambió dos veces de opinión o está contento con sus últimas toda la vida, él toda la vida fue peronista. Sí, estamos de acuerdo. Toda la vida militó. Sí. Lo sostuvo incluso a través de momentos incómodos de su laburo donde no le convenía hacerlo, igual lo sostuvo. ¿Y ahora qué es? Y las últimas elecciones lo votó Milei. Hola a todos. Por conveniencia económica, o sea, porque hizo su análisis económico de qué le convenía, qué prefería, dijo eso. Y cuando. O sea, el duelo es de la convicción, capaz. Ahí está. Porque él ahí sigue está. Pensando esos como son los peronistas. El duelo es de la convicción. Es como, che, yo era una persona con mucha convicción, era una persona que tenía una línea. Pero igual, en un ámbito que te ofrece también para estar cambiando, no sé si de un extremo al otro, pero que te ofrece desilusiones y motivos para cambiar y verte a vos mismo convencido de militar algo hace, no sé, 5 o 10 años y decir. Mirá lo que me terminó pasando, no me quiero ni acordar. Uh-huh. Es el ámbito donde todo el tiempo estás cambiando. Claro, tenés que hacer un duelo de eso. O sea, cuando sos una persona cara, muy identificada con ¿viste una. ¿Viste la cara por un político y después te querías morir? ¿A quién? No, porque vos podés votar, pero no. A la persona, no claro, podés ideales. Votarlo. Yo, por ejemplo, bueno, vos le creí a muchos políticos que estaba hasta ilusionado, que realmente creía, y sí. Bueno, en vista a lo que pasó, no fue así. Está por bien, ejemplo, pero... Chacho Álvarez. Terminé votando de la Rúa, obviamente, pero creciendo en Chacho, eso fue un pifie. Y no sé, y Alberto Fernández, yo tenía otra idea, me acuerdo que él había venido acá y era como, bueno, este. Pero si vos lo ponés eso, lo estirás en el espectro político, aparte haciendo, bueno, te entusiasmas con un político, después termina siendo, me gustó esto, o sea, me imagino claro. La vuelta a la democracia. No, yo la ya gente, no me entusiasmo con nadie. Pero la gente entusiasmada nada más y nada menos que con Alfonsín, con el fin de la dictadura, con la primavera claro. Democrática. Y después cuando lo mirás desde el 90 y pico decís, y la verdad que yo banqué la vuelta a la democracia, el juicio a la Junta, pero después la hiperinflación, te pones al punto final, evidencia de vida, empezás a hacer toda una especie. No, el tema es cuando una convicción afecta a tu identidad. O sea, una cosa claro. Es, che, yo milité a este político me decepcionó. A mí me pasaba, pues sí, Ibarra no tuvo el mejor de los desempeños. Yo le creí a Ibarra, en un momento se me bajó bastante del podio. Pero eso no afecta a mi identidad. Eso es un político que me decepcionó. Claro. Bueno, pero como te pasabas con Chacho. Pero eso no es una charla muy... Cambiaste vos como persona. Sí, a Chacho justo era él... Más que la ideología, él representaba eso, muchas cosas. Pero no es que vos cambiaste como persona, yo hoy vos me decís, ¿quién te representa? Para mí, ninguno. Ahora te digo los valores que tengo y vos decís, si encaja en alguno, buenísimo, te los digo. Y es ahí a donde voy, ¿entendés? Pero bueno, yo lo que vos decís, yo no me caso con nadie porque no. Pero lo que vos decís del duelo, creo, de hacer el duelo de, sí, implicaría que vos reconozcas que los valores que tenés hoy no son los mismos que tenías hace un tiempo. Okay. Entonces ese es el duelo que estás haciendo, el de los valores que perdiste. Para mí era muy importante la familia, ahora me doy cuenta que no, que en realidad es un ancla en mi vida y la abandoné. ¿Qué pasó? ¿Descansaste el fin de semana? Duelo de mi familia. ¿Cómo? Si descansaste el fin de semana. Sí. ¿Jugaste con el León? Sí. ¿Viste el partido de Boca? ¿Gritaste el gol de Boca? Che. ¿Ponemos una canción ahora? Sí. Junto a BBVA seguimos impulsándote, porque cuando nos sentimos acompañados todo se vuelve más claro para dar el siguiente paso. Avanzamos. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Perros de la calle, sorprendiéndonos como el primer día. Lunes a viernes, de 9 a 13. Por Urbana Play. At home, drawing pictures of mountaintops. With him on top, lemon yellow sun. Arms raising a beam. The dead lay. Something that mommy wouldn't want. Te llevamos de la mañana al mediodía. Del desayuno al almuerzo. Perros de la calle, lunes a viernes, de 9 a 13. Por Urbana Play. 12 de la mañana, 38 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos camino a una tarde de 24, 25 grados. Pero hoy les vengo a preguntar a ustedes si alguna vez en su vida, los que están acá sentados en la mesa, sintieron que su cabeza cambió, que su manera de ver el mundo, de interpretarlo, de pensarlo, cambió. Sí. No sé, si les pasó alguna vez, ¿recuerdan la edad? Sí, creo que me pasó más de una vez, pero ponele cuando entré a la facultad, a los 19, 20. Cambiaron tus preocupaciones, cambiaron tus obligaciones. Cambió mi perspectiva también. Empecé a apreciar el trabajo de mis padres, por ejemplo, claro, y a entender como todo el esfuerzo que hacían y lo difícil que era. Sí, después cuando me fui a vivir solo, cambió de vuelta. También, cuando te vas a vivir solo, cuando traes un chico al mundo, todo cambia, la prioridad, cambia la manera, las preocupaciones, los miedos. Los 30, más o menos, ¿no? Configura el cerebro. Sí. A la madre ni te cuento. Ni hablar. Cerca de los 30 estamos hablando. Mientras que Harry hablaba... ¿Qué pasó? A mí no registré así como cambios marcados, pero la ciencia ha emitido una conclusión al respecto. Estamos hablando de la Universidad de Cambridge, UK, en Reino Unido, en donde... Esto se publicó hace muy poquitos días, 25 de noviembre, hace 6 días. Yo me tomé una birra al lado, ¿cuenta como que fui? No, no cuenta como que fuiste ni mis estás... Mis opiniones no son de la Universidad de Cambridge. No, ni estás en este paper encabezado por Alexia Musley. Alexa, gran nombre para ser investigadora, porque le puedes preguntar sobre todo. Es verdad. Oye, Alexa, ¿por qué se llama así este trabajo que dice cambios topológicos en el cerebro humano a lo largo de la vida? ¿Han detectado? Vi un gag el otro día que estaba bueno, no sé si lo vieron. No. Fue a pedir, creo que es en la Ruta 2, dijo, quiero un sándwich de chorizo, que yo habla, pedíselo a Alexa. Entonces agarra y dice, Alexa, un sándwich de chorizo. Y dice, señor, eso es la tapa del termo, Alexa es la cajera. Buen nombre para una científica que tiene que responderlo todo. Detectaron 4 edades en la vida del humano en donde el cerebro cambia. ¿En serio? Sí, analizar. Tengo un dato de una edad, a ver si está. Ahora te digo. Las edades son 9 años, 32 años, okay. 66 años y 83 años. Ahí se notó. Eso cuando se retira el cerebro, dice, hasta luego, los 83, los vimos. Gracias cuando por se todo. Concentra en cosas muy puntuales. Pero detectar un cambio, les decía, a través de estudiar a 4.000 personas aproximadamente, la mitad hombres, la mitad mujeres, en donde a través de análisis de resonancias magnéticas estudiaron qué pasaba en el cerebro. Sobre todo, imagínense el cerebro como una gran ciudad. Yo no soy neurocientífico, pero estoy relatando un poco lo que dice este paper de 17 hojas que está publicado, lo puede leer cualquiera, es complicado. Pero les decía que en el cerebro se lo podemos imaginar como una ciudad, en donde en esa ciudad hay diferentes barrios, ¿no? Como un desarrollo local sería cada barrio que va desarrollándose así, localmente hasta los 9 años, sin grandes teleconexiones, sin grandes autopistas en esos barrios, que cuando tenés buenas autopistas y buenos barrios, es cuando podés generar acciones más complicadas. Imagínense, un nene escucha, ve, pero no puede conectar todo hasta los 9 años. Y es ese desarrollo local el que se da en la primera etapa de la vida, los primeros 9 años. Su alimentación, un montón de cosas. Sí, pero sobre todo acciones cortas, sin grandes complicaciones. Okay. Después, de los 9 a los 32, es una escalera ascendente en donde hay cada vez más autopistas y donde cada vez todo va creciendo y floreciendo. A los 32 años como la flor de la vida. Incluyendo las neurosis. Todo, bueno, no, sobre todo las... Porque las autopistas vienen con choque, vienen con accidentes. Sobre todo esa etapa también, en la previa, inclusive hasta los 9 años, la marcan en el trabajo como la más complicada en ese sentido, ¿no? Qué loco el salto tan grande, ¿no? En los 9 a 32, porque entiendo que a los 25, 26, en ese transcurso... Todavía la pendiente es positiva. Claro, y se da como el cierre de la corteza prefrontal. Apa. Y ahí es cuando el poder de decisiones, los impulsos, todo como que se van calmando un poquito. Y a los 32 años es cuando, les decía, está todo florecido, estamos más despiertos que nunca en nuestra vida. No sé si a ustedes les pasó. No, en absoluto. Para nada. Y a partir de ahí, muchachos, empieza el otoño, en donde ya no podemos, o cada vez menos, podemos interconectar todo lo que pasa y te especificás en algunos temas en particulares, hasta los 83, y después agárrate. O sea, que la capacidad para desarrollarse y para crecer es hasta los 32, más o menos. Hasta los 32 años. Supongo que más o menos, ¿no? No estoy de acuerdo con el paper. Bueno. No.

Darle amor también es cuidarlo. Por eso mi veterinario me recomendó para mi perro Power Gold, el bocadito que elimina pulgas y garrapatas. Que viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes, la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Consulta a tu veterinario y acordate, el bocadito es Power. En Nini Palusa, aprovecha esta semana. Harina de trigo blanca flor por un kilogramo, 1.349 pesos. Arvejas molto por 340 gramos, 439 pesos. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aderezos y golosinas. Fíjese el primero, 7 de diciembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Tronchetto. Bremen Tools. Qualitet on design. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Mientras cobras y pagas, remunerás. Cobras, pagas, remunerás. Ah, esto me encanta. Superviel. Únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. Words like violence break the silence. Come crashing into my little world. UrbanaPlayFM.com. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Somos la radio que ves. ¿Llegás con lo último de batería a fin de año? Shellbox, el programa de beneficios de Shell, presenta Impulso Extra Power. Y en Perros de la Calle, te damos ese empujón que estás buscando. Estábamos escuchando Entre dos aguas de Paco de la Lucila. Excelente. Excelente. Bueno, llega Matías Martín con mucha ansiedad. Ya está, mucha ansiedad. Es la radio que ves, Matías, es la radio que ves. Se ve todo acá, claro. Ahora ya sabes que Shellbox es el programa de beneficios de Shell. ¿Qué estás esperando para sumarte? Descarga la app de Shellbox o registrate en Shellbox.ar y empezá a sumar puntos con tus compras. Podés acceder a descuentos exclusivos y vivir experiencias únicas. Te lo vas a perder. Hay dos oyentes, los cuales van a atender Jime y Jairo, y cada uno va a contar su historia y vamos a ver quién gana. Le voy a preguntar si era así a Claudio, pero ya está en la casa. ¿Es así, Lu? Ok. Bien, escuchémoslo entonces, dale. Bien. Dale. Hola, vos. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Sí, buen día. ¿Quién habla? Magalí, mi nombre. Hola, Magalí. ¿Cómo festejaste los 29? ¿Bien? Bien, todo muy bien, sí, con ñoquis. Bien, excelente. ¿A qué te dedicas, Magalí? Soy abogada. Bien. Si tiene 29, me muero, no tiene 29. No entendió, pero pasa y como que la pegué. Pasó. Estuviste muy bien, Magalí. Chicos, como abogada, ¿alguna vez decís, voy a ser el abogado del diablo? Y te dicen, excelente. ¿Y sos abogada? Muy bien. Sí, soy abogada del diablo igualmente. Trabajo para empresas, así que un poco... Paga mejor. Excelente. Ah, muy bueno. ¿Qué empresa labura? ¿Has tenido que comprometer algún principio o valor? Sí, claro. No, jamás, pero bueno. ¿Es verdad que en tu empresa dice, si tiene principio, déjelo sacar la puerta antes de entrar? En paraguero. Siempre. ¿Las empresas que ponen en jaque tus principios son las que pagan mejor? Seguro. Sí. Pagan bien. Bien, es buena. ¿Tú abogada en la empresa donde laburas tu oficina, se ve todo Puerto Madero bien así o...? Un poco. ¿Alguna vez te quedaste dormida en algún juicio? Y a veces en las audiencias virtuales cuando te quedan testigos un poquito. La última que te hago, en el último mes, ¿cuántas veces pusiste los expedientes en el chat GPT para no leer todo y que te haga un resumen de 10 líneas? Y mira, en el último mes... 5 veces, no tantas. Bien. Hay que ver cuántos casos tuvo, capaz que tuvo 5 casos. Ahora estamos a día 1. Claro, ¿usás frases del mundo judicial tipo sin perjuicio, será justicia, sine qua non, en detrimento? Sí, las uso. Pro bono. ¿Te gusta cómo te queda el trajecito así o te gustaría ir en jean y ojotas y que no importe todo? ¿O es parte de ser abogado? No, aparte de ser abogado, bien. La pincha. No, eso. Me gusta bien, que te no, siguen no. todas, Magalí, me gusta. ¿Tenés más jefes o más gente a cargo? Más jefes. ¿Trabajaste bien, en algún estudio con muchos apellidos? Una última pregunta. ¿Trabajaste en algún estudio de esos que tienen muchos apellidos? Como Estracha, Salvarrey, Bianco e Hijos. Sí, sí, sí. Y sí, asociados. Sí, sí, sí. Eso, sí. Tengo una pregunta, ¿por qué se le dice bufete? No sé, por costumbre, creo yo. ¿Pero no, costumbre de qué? Si bufete es un lugar donde me como un pebete al mediodía. Sí, o sea, ¿por qué le dicen bufete a los abogados? Bueno, hay lugares donde para comer se le dice estudio de abogados. Eso puede ser, está bien. Cuestiona todo, Harry. Con Jairo nos vemos mañana al mediodía. Gracias en el estudio por abogados a comer un sacuche de salame. Fue muy bueno. En tu caso, ¿te estás quedando? Sí. Pasa el estrado. ¿Por qué te estás quedando sin nafta? En realidad me quedé de vacaciones, pero me da un poco de fiaca que todas las promociones sean para dos, ¿viste? No piensan en la gente soltera, solamente en parejas, y bueno, quiero llenar el tanque para irme sola. Es verdad. Bien, está muy bien. Es verdad, hay mucha promoción para dos. Sí, tenés que agarrar las promociones, las que son descuento y cuotas sin interés, que son, no importa para cuánta gente. Sí, no, pero son para todo pase doble. Todo ¿y no puedes ir con una amiga? Soltero, te sale el triple. ¿No puedes ir con una amiga? Y a veces no se puede coordinar, no todo el mundo puede misma fecha. Tienes razón. Feria, no puedes, sí. Solo los abogados tienen tres meses de fecha. ¿Querés que te juntemos con un desconocido? ¿Que tenga el mismo tema que vos? ¿Por qué no? Está abierta. El otro oyente. Ahí va con el otro oyente. Pero si hay promo de 2x1, ¿por qué no hay uno al 50? Uno no, no hay, no. No, Jairo, por Dios. Jairo. Buena amiga, te mando un beso, Maga. Muchas gracias. No más preguntas. Dios mío. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenida a Perros de la Calle. Mirá cómo estudió. Es otra cosa. ¿Cómo te llamás? Otra cosa. Alejandra. Alejandra, ¿de dónde sos? De Lanús. De Lanús. ¿A qué te dedicás? ¿Qué haces? Trabajo en una distribuidora de cositas para animales. Un pet shop. Y, sí, parecido, algo parecido. Distribuidora. Ok, bien, sí. Casi compro, pasé por un pet shop, por la veterinaria, y había uno para gatos como de un pescado de goma que casi lo compro, está espectacular. Pero si vos no tenés gatos. Por eso no compré. Pero me encantó igual. Excelente. Está bien, está bien. Me está gustó. Hay de todo, te sorprenderías está bien, está bien. Las cosas que hay. Sí, están cada vez más raros los pet shop. ¿Cómo te sorprenderías? No, porque hay hasta zapatillas para perros y gatos. Raro. Para que no se resbalen, por ejemplo. Eso sí, para disfrazarse. Igual se los pones y no saben qué hacer. O sea, ya ni siquiera, no solo no se resbalan, sino que no quieren caminar a veces. Andrés. Ay. Me cayó en inspección. ¿Qué? ¿Sentís que vas a volver a tener animales? Sí. ¿Por qué no tenés animales ahora? Porque me gustan los gatos. Sí. Flor no. Porque soy de Boca, Flor de River, Flor de un montón de cosas y no, miau, no hay. Entendí perfecto. Pero sin embargo lo conocí a Coco y le gustaba mucho Coco, pero viste, no sé si va a ser. ¿Es la gente que dice que no le gustan los gatos con un argumento o es de esos que dicen a mí no me gustan los gatos? Y tipo, ni idea. A mí no me gustaban. Tiene argumentos, pero no los querés escuchar. ¿No te gustaban? No me gustaban, pensaba que era alérgica a todo y tengo dos ahora. Mirá. Sí, de hecho tenés algún rascador, puedes mandarlo. Adoptá gatos o algo, no los compres como yo. Eso fue hace como 20 años, pero en un supermercado. ¿Cómo? ¿En un supermercado? Y bueno, una veterinaria que había. Los vi y dije, yo no quería gatos ni estaba buscando, ¿viste? Entrás vidriera y dije, me llevo los dos. Mirá, dos vi el tobogán hermanos. Y dijo, me llevo un gato. Qué tipo impulsivo, jamás habrías hecho eso. Sí, pero después llegué, al mes estaban los dos en la veterinaria, los dos tenían problemas de riñón, estaban hecho mierda. Después, no, la ¿y perro? ¿Perro? ¿No te tira? Bueno, si es muy grande te tiras, Bien. Ah, bueno. Es la 1-3. O sea, este chiste ya le cobra a un oyente, a todo pasa por esto. Bueno, ¿y cómo estás llegando a este fin de año? ¿En qué? ¿Por qué no estás teniendo nafta en este momento? No, ¿dónde se te agotó? Nafta ni gas. No tengo ni nafta ni gas. No tengo nada. Estoy agotadísima. Sinceramente, mira, a pesar de las cosas laborales que uno suele tener, problemas laborales o cosas que se te rompe el auto o qué sé yo, lamentablemente este año la terminamos con, tuve un sobrino de 21 años que está internado en un lugar psiquiátrico, gracias a Dios está evolucionando, y a mi mamá lo tuve hasta la semana pasada internada, que también está perdiendo la memoria, y es muy triste la situación, es muy desgastante las dos cosas. Y sí, obviamente, te mandamos desde acá un abrazo muy grande porque es complejo. Está difícil. Es triste ver a una persona que no te reconoce, que mezcla cosas. La verdad que entonces estamos refulminados de la cabeza mal en la familia. Total. Estamos muy agotados. Sí, creo que por más que tengas casos cercanos no lo sabes hasta que te toca. No. No, nadie está preparado. Es porque Nadie está preparado, por más que es el final de la vida, y hay gente que ni llega a eso, que son a veces problemas más graves, cuando está frente a la situación, esto, que se olvidan las cosas. Es rarísimo, sí, es raro. Una angustia, ¿viste? Sentís una angustia porque vos decís, mierda, ya llegó el momento. Lo, o sea, que no sé, el momento al otro es otra persona. Lo que no sé es si la otra persona sufre, vos, ¿alguien sabe eso? Depende. Si la otra persona lo sufre, ¿no? Depende. ¿Sabés que en este caso a mí me pasa personalmente que sí, porque mi mamá no es tan grande? Y ella se pone a llorar de angustia, se angustia mucho, llora y dice, okay, ¿por qué me pasa? ¿Y te estás asesorando cómo tratarla? Sí, estuvo la semana pasada, estuvo 10 días internada y ahora estamos, tengo neurólogo y todo, porque ve bichos que se le vienen encima, o sea, es un tema. Ella vive conmigo y es un tema, está durmiendo conmigo todas las noches para que no tenga miedo, es un tema, ¿viste? Bien, amigo, un beso grande. Que tenga suerte en esto, que tenga suerte en esta etapa, dale, no pierda fuerza, bien. Y es muy a la abogada. Claro, es muy asimétrica la pelea. Pará, igual lo que estamos dando tampoco resuelve los problemas que tienes. No, bueno, sincero. Pero es un abracito que le damos desde acá. Bueno, si vos vas a votar a la abogada, yo voy con esta señora. Yo voy con esta señora. Yo voto a la abogada. Yo voto a la abogada también, me parece la solución. No, yo voto para a la señora. Cambié. Yo cambié el voto, voy a la señora. Bien, ganó la señora, sí. A la señora le digo, voté por la abogada, pero estaba pidiendo que ganes vos. Pero no por eso, la abogada me cayó muy bien también, pero claro, le agradecemos a Claudio Simonetti que nos pone sí. A Alejandra, le mando un beso, ganó. Pero le agradecemos a, viste, como sí, che, me pone a dos pies. Claro, exacto. Amigos, cerramos este momento, dale. A veces solo necesitas un empujón para volver a arrancar. Esto fue Impulso Extra Power, presentado por Shellbox, el programa de beneficios de Shell que te permite sumar puntos y canjearlos en todas sus compras. Este equipo ha desayunado gracias a Dulce Charlotte, nuestros amigos de Dulce Charlotte Tienda. Así es el Instagram, @ Dulce Charlotte Tienda. Charlotte con doble T por las dudas. En Costa Rica y Buen Plan, gran lugar, los queremos muchísimo. Muchísimas gracias por mandarnos el desayuno del día.